cerca la mitad. Toma sal, toma sal, dímelo. Toma sal, toma sal, pisha. Toma sal, toma sal. Hola amiguitos y amiguitas, esto es El Mentidero. Buenas tardes, bienvenidos al Mentidero una semana más. Hoy tenemos un programa bastante cargadito de exclusivas. Tendremos al otro lado del teléfono a Javier Couso, ya que se cumplen mañana 7 años de la muerte de su hermano José Couso, el cámara de Telecinco. Hablaremos de ello. Hablaremos también, pondremos un corte de una entrevista también en exclusiva con un preso político saharaui, que tuvimos la oportunidad de hablar con él en los campamentos de refugiados. Y las secciones habituales, todo esto en un minuto, no se vayan, en El Mentidero. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguelón. Y buenas tardes, Estela Giraldo. Buenas tardes, Miguel. Qué fuerte. Tenemos aquí a una invitada de lujo, compañera periodista, que con la que vamos a hablar de como he anunciado antes, la manifestación por la causa del periodista José Couso, del cámara asesinado hace ya 7 años en Irak. Y estamos muy contentos de tenerte aquí. Muchas gracias. Y vamos a ver cómo sale esto. Tenemos mucha presión encima. Diario El País. Gürtel, otra vez, para variar. Corrompió el núcleo del PP. Bueno, pues... Hoy vamos a tener que hablar de Gürtel, queramos o no. ¿Por qué? Porque hay 8 páginas de diario dedicada a ello. Yo creo que más de 8, de hecho. Madre mía, qué lástima. No, pues Gürtel es un tema apasionante. Todos los españoles están pegados a los medios de comunicación, a los transistores y a las hojas impresas que llaman periódicos. A las gacetas y pasquines, para enterarse de todo este tema, porque la verdad es que es algo que todo el mundo está interesadísimo, porque saben que han cogido a los culpables y han dicho, culpable, y que de aquí no va a pasar la corrupción política. ¿Sabes? Eso no es así. Ya lo sé, es ironía. Te has pasado una pasada del 5000, dice Nuevas Conversaciones del Bigotes. Esto está muy de moda, ¿no? Sacar conversaciones telefónicas y eso. Y un entrecomillado dice, te has pasado una pasada del 5000. Pues eso no tiene ni sentido. Claro, lo escribió borracho o fumado. ¿Qué significa eso? Ya estás difamando en el primer minuto del programa. Estamos batiendo récords. Tenemos un cronómetro. Sección Internacional, página 2. Obama limita el uso del arma nuclear. Sí, parece ser que Obama ha reducido la capacidad nuclear, bueno, tiene la intención de reducir la capacidad nuclear en un pacto con los rusos a que solo puedan destruir el planeta un par de veces, sí, con sus bombas atómicas. Está un poco mal planteado, ¿cómo que limita el uso? Tampoco se usan muchas. Afortunadamente. Por suerte. No estaríamos aquí. Ya, por eso. Reino Unido celebrará el 6 de mayo las elecciones más reñidas desde 1992. David Cameron posiblemente reciba la visita de un apoyo, un lobby que hay junto al Partido Laborista del que hemos hablado muchas veces aquí, ¿verdad? ¿Cuál? Algún ovni bajará sobre la casa de David Cameron, bueno, y ya sabremos lo que pasará. A lo mejor Gordon Brown, como se llevaba mal con Tony Blair no llama a sus amigos extraterrestres, pero el Partido Laborista tiene muchas conexiones intergalácticas. ¿Y por qué les interesará a los extraterrestres Gran Bretaña? ¿Por qué les interesará a los extraterrestres el laborismo británico? Buena pregunta. Los rebeldes maoístas, que aún quedan de esos, matan a 75 policías indios en una emboscada. La guerrilla Naxilita. Bueno, pues parece que se están haciendo cada vez más con el control Naxalita. De... que con el control de... Depende de la transcripción fonética. Vale, bueno, venga. Sabiendo. En realidad no, me lo acabo de inventar porque lo había dicho mal, queridos oyentes. Pero bueno, la cosa es que se están haciendo con el control de prácticamente todo el subcontinente indio. Me encanta decir subcontinente indio. Se me llena la boca, ¿sabes? Subcontinente. Y bueno, como tienen a los maoístas nepalíes, de Nepal encima, pues tienen un apoyo ahí fijo. ¿Crees que vuelve el maoísmo a Asia? No lo sé. ¿Aquí cómo está el maoísmo? Pues mira, aquí el maoísmo se ha vuelto a fundar un partido de los años 70 que tenía... ¿En el que estaba Marisol? No, en el que estaba Marisol no. En el que estaba la que llamaban la Rosa Roja de la Transición, que era una tía que era de muy buen ver, ¿sabes? Y era política, de la joven Guardia Roja. Y el partido obtuvo en las elecciones que más votos tuvo, como 10.000 o 9.000 votos, y ha vuelto a las andadas ahí, dispuestos sí. A ser un partido minoritario. Muy bien. Para esto, más nos valdría ser gallegos. Banderas españolas inundan Valencia, Domiño, junto a Tui, en protesta por el cierre de un servicio sanitario. Resulta que los habitantes de este pueblo les sale muchísimo más barato irse a Pontevedra, a Galicia, a recibir asistencia sanitaria que en su propio país. Entonces, para agradecer la cooperación con este pueblo gallego, pues han inundado de banderas españolas el pueblo portugués. Los pobres portugueses no saben las connotaciones simbólicas de los símbolos del Estado. Ya ves. La fiebre del oro se desboca en Perú. ¡Madre mía! Vamos ahora ya. Miles de mineros furtivos se enfrentan al gobierno por una ley que impone controles medioambientales para frenar la contaminación en la selva. Entonces no es la fiebre del oro desbocada, es que la fiebre del oro se controla legalmente. ¿Por qué siempre nos engañas el país? Tú ya veías... ¿Por qué nos haces esto? ¡Yo quería ser rico en Perú! Tú ya veías, te veías ahí con dos pistolas, ¿no? Ahí, claro. Y un caballo en Perú. ¿Has visto el musical ese de Clint Eastwood? Madre mía, la fiebre del oro, qué buenos tiempos. Cuando te podías cargar a cualquiera que te mirase mal sin ningún... miramiento. Cristian, por Dios. Sección España, la corrupción masiva deja un aluvión de pruebas contra Bárcenas, Camps y Aguirre. ¿Ves? Es lo que te digo. Gürtel va a solucionar el problema. Gürtel ha llegado aquí y es como un superhéroe, tío. Como un superhéroe en forma de informe policial, ¿sabes? Iba a decir, hey, voy a acabar con la corrupción, maldita sea. Esto se acabó. Y todos los españoles lo sabemos y por eso estamos pegados a los medios de comunicación con un entusiasmo colérico, casi. El sumario Gürtel acorrala al PP. Tiene 1, 2, 3, 4... 5, publicidad y 6. ¿Qué foto más bonita? Parece 7, de la prensa rosa. 7, miento. ¿Y qué te parecen las conversaciones que ponen? Que de te quiero mucho ahí el campo. He pasado ya para adelante las páginas y una de las normas de estas secciones que nunca paso para atrás. Me han dicho que hay 15.000 páginas en realidad. Valencia desafía a cultura y consuma 5 derribos más en el Cabañal. La policía desaloja vecinos y políticos que trataron de evitar las demoliciones. Lo que no comprendo es que sea el Ministerio de Cultura quien tenga que proteger las viviendas donde hay gente. Ya, que es un poco raro. Es un poco absurdo. Bueno, pero el Cabañal es un barrio... Sí, se supone que es histórico y de calidad arquitectónica. De patrimonio histórico, por eso está todo el fregado ahí. Va, no podemos detener el progreso. Si quieren hacer ahí... ¿Qué quieren hacer ahí? Una autopista que llega al mar. ¡Una autopista que llega al mar! ¡Es la más inteligente que hay en el mundo! ¿Para que los coches caigan al mar? No, hombre, habrá un aparcamiento grande. Joder, tío. ¿Al lado del mar? Claro. ¿O dentro del mar? No lo sabemos. Nunca hacen nada gracioso. El ejército duda de que matara a un civil en Afganistán. Los militares no pudieron examinar el cadáver ni el certificado de defunción. Ah, bueno, pues si lo dudan, entonces no importa. ¿Nos fiamos de las fuentes del ejército? Nos fiamos, por supuesto. ¿De qué nos vamos a fiar si no nos fiamos de los ejércitos, Miguel? Para ellos todos son terroristas o terroristas en potencia. El paro asesta un nuevo mazazo. ¿Lo habéis notado, el mazazo del paro? Sí, me ha dado en la espalda. Pues hay que recuperarse de esto, ¿eh? No sé cómo nos vamos a recuperar nosotros. ¿Qué receta? ¿Qué receta? Nacionalización de todo. O volver con mamá y papá. Madrid, sección Madrid, el Gürtel en Madrid tiene 1, 2, 3 y 4 páginas. Sí, pero aquí no se va a ir nadie del partido. Si las sumamos a las de antes son... 10. 20. 10 páginas. 20. En este estudio no nos guiamos por las leyes de la matemática. Bueno, vale. Bueno, seguimos pasando a sección Madrid. Resulta que tocaron los Tokyo Hotel ayer y se formó una buena en el Palacio de los Deportes. Anuncios de prostitución. ¿Pero tocaron ellos o unos hologramas? Tocaron ellos. Ah. Lo que eran los hologramas era la cancioncita que ponían detrás de Playback. Ya, seguro. Llegamos a nuestra sección preferida, Vida y Artes. No cambien la ley con un crimen caliente. El asesinato de Cristina Martín reabre el debate sobre endurecer el castigo penal a los menores. ¿Eso es cultura o arte? Es vida. Es vida, tío. Ah, vida y artes. Qué vida bebé. Y artes, no. Vida y artes. No, es interesante porque la verdad es que están aprovechando todos estos sucesos. La verdad es que los adolescentes se están volviendo locos. Un asesinato aquí... un par de asesinatos en Francia, se están matando entre ellos y son constantemente culpables y víctimas los adolescentes. Tienen como una sociedad particular en la que la criminalidad pasional se desboca entre ellos. Yo no estoy de acuerdo con esa. Yo no estoy de acuerdo con esa teoría de que siempre antes era mejor, ¿sabes? Antes se mató a la gente igual, y adolescente, claro, y mayor y tal. Lo que pasa es que ahora, Sergio, tienes, Sergio, un programa de Ana Rosa centrado en la muerte de la niña esta, que ponen su carota por todas partes y llaman a la madre llorando, tío. Pues eso. Sergio, me parece que no te estás dando cuenta de que las estadísticas no mienten y hay un asesinato entre menores entre 15 millones de personas. ¿Qué te parece eso, eh? ¿Eh? A mí me parecería algo peligroso. Entre 15 millones de personas hay 14.999.999 posibilidades de que no sea yo. Bueno, de hecho hay 15 millones porque yo no soy adolescente ya. Claro, eso estaba pensando. Pero el tema es que ¿y si fuese yo, eh? ¿Y si no se correspondiese con la estadística de 14.999.999 asesinatos, eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? Hay mucho barro por donde vas, Cristian, déjalo. ¿Por qué discutís? Yo creo que es las primeras veces que discutís en directo. Sí, yo estoy completamente convencido de lo que digo. Ahora os perdonáis, ¿eh? En el descanso. El gobierno promete electricidad barata para cargar el automóvil, por esto del medio ambiente y eso. Está bien. ¿Qué automóvil? ¿Venden automóviles de esos ya? Ya, claro. Sí, porque nos engañaron a todos, nos dijeron que no existían, pero luego de repente nos dijeron, que sí que existe. ¿Y qué va a ser esto como en Watchmen, que hay enchufes por todas las calles para enchufar el automóvil? Sí, la hostia. Y la gente esperando horas a que se cargue como el móvil. La respuesta a tu pregunta es, el desembarco de verdad empezará en España en otoño. O sea que para otoño va a haber mucho ya, va a haber stock, va a haber rebajas y a todos a comprarse un coche eléctrico, ¿no? Perfecto. ¿Un coche eléctrico o híbrido? Bruselas debate la creación de una orden europea contra el maltrato. Ajá. Nada que decir. Interesante lo que hace Bruselas siempre. Siempre. No sé ya ni lo que digo. Pues sección cultura. Bueno, siguen hablando de iTunes y de la piratería. Sección deportes. Vamos a llegar. Leo Messi. Yo quiero decir algo de la piratería. Venga, di. Di lo que quieras. Estás en un programa libre. No sé si visteis el otro día que Iñaki Gabilondo entrevistó a Teddy Bautista. Uh-huh. No lo vi. Pues está cada día más... Le quiero decir desde aquí, desde esta plataforma, al señor Teddy Bautista que está muy mayor. Que se vaya a casa con sus nietos o algo y deje de salir por la tele diciendo tonterías, yo qué sé. Como que compartir y robar. Nada más. Solo eso. Pues, lo dijo literalmente, ¿no? Bueno, por supuesto. No me parece, y que es pecado también, ¿eh? No me parece mejor final para el periódico El País que estas declaraciones de Sergio. Volvemos. Seguimos en el mentidero, sección Santa Inquisición. Cristian Zampini, por favor. En la sección favorita de la mitad de los oyentes, ya hemos llegado a un acuerdo. Bueno, vale. ¿Cuál es la mitad? ¿De tres? Uno y medio. Hay gente que tiene una oreja puesta en una sección y otra oreja puesta en otra. Hay gente que tiene una disyuntiva y llora, no sabe qué hacer. Sí, y bueno, se rasga las vestiduras cada vez que discutimos por el tema. Venga, venga, dale. Bueno, la Inquisición, Semana Santa, exultación religiosa, un montón de gente con cruces, gente en procesiones, gente comiendo huevos de chocolate gigantes que tiene mucho que ver con Jesucristo. El Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan. En Andalucía. Y tantas cosas nos hacen imposible no hablar de la Iglesia Católica. ¡Qué ironía! La Inquisición condenando a la Iglesia Católica, ¿eh? Esto ya sí. Lo has dicho alguna vez. Madre mía. Sí, siempre lo digo cada vez que hablo de la Iglesia, que por cierto, tiene que andar arriba en el ranking de condenados en la Inquisición. Pero bueno, lo importante es que Pepito Ratzinger, nuestro querido Papa, ha vuelto a hacer de las suyas, esta vez porque su hermano tuvo algunos problemillas y escarceos con la ley y porque se ha descubierto que hay un montón de curas que hacen cosas lascivas. Dejad que los niños se acerquen a mí, todas esas cosas malinterpretadas de la Biblia, ya sabemos a lo que nos referimos. Sí, sí, es mejor no hablar de ello. El caso es que nos estábamos preguntando qué le pasa a la Iglesia. ¿Qué le pasa a la Iglesia? Llevan 2000 años. Si son profesionales del asunto. No deberían tener ningún problema para hacer bien las cosas, ¿no? Digo yo. Porque para empezar, sus dogmas de fe son absurdos. ¿Cómo que mi perro no tiene alma? ¿Qué es eso de que mi perro no tenga alma? Iglesia Católica, ahí la has cagado. Mi perro tiene alma. Se va a morir mi perrete y voy a ir al cura y me va a decir, no, tu perro no se ha ido al cielo porque no tiene alma. No, eso no se hace. Eso no se hace. Y por eso os vamos a condenar. Por eso os vamos a condenar, no solo por lo de los niños, porque os comportáis mal con los perros y las mascotas de la gente. Y con los dueños de las mascotas que les destrozan la ilusión. Les destrozan la vida. Que suelen ser niños también. Exacto. Es todo un círculo. Es todo un círculo. Es todo una conspiración en contra de los niños de la Iglesia Católica. ¿Y cuál es la condena? La condena va dirigida concretamente al Papa Vocal de Dios y aquí en la Tierra. Ya sabemos el dogma de lo que hagas en la Tierra quedará atado en el cielo. Y como Pepito es el representante, pues a él que van las condenas. Y le vamos a condenar a la hoguera mediática. Porque, bueno, vamos a permitir que los medios de comunicación difamen, injurien y calumnien completamente al Papa en todo momento. La primera noticia que saldrá a la luz será que había mantenido relaciones lascivas acuáticas con un hipopótamo al que había pegado la sífilis. Y también le condenamos a la horrible tarea de tener que hacerlo realmente. Ya verás cómo te las apañas, Pepito, es cosa tuya. Ahí queda. And the Bible's got songs. And just like the prodigal son, I've returned. Anyone stepping on me, you'll get burned. Cause I got barracks, but you ain't got none. If you come to battle with a shotgun. But if you do, you're a fool. Cause I do to the death. Trying to step to me, you take your last breath. I got the skill, come get your fill. Cause when I shoot the gift, I shoot the kill. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around. Jump around. Jump around. Jump up and get down. Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump. No punk, bitch. Get used to one style, yo, when I might switch it up, up and around. Then buck, buck, get down, put out your head and then you wake up. Bueno, como anunciábamos, tenemos al otro lado del teléfono a Javier Couso, hermano del cámara fallecido en Irak, asesinado por el ejército estadounidense, José Couso. Se cumplen ya 7 años, mañana 8 de abril. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Pues bueno, estamos aquí 4 periodistas, digamos, 4 licenciadas en periodismo. Y cuéntanos un poco cómo está la situación jurídica del caso, Javier, en estos momentos, que creo que es un tema que debería interesar a todos los profesionales del periodismo, ¿no? Pues después de todas las zancadillas que nos han puesto por parte de la Fiscalía General del Estado, que nunca ha apoyado la investigación de lo que le pasó a un ciudadano español, como debería ser su obligación, ¿no? Y de hecho está en el espíritu de la Fiscalía hacer esto. Pero mintiendo, como nos mintió el señor Cándido Conde Pumpido, cuando dijo que si el Tribunal Supremo dictaminaba que había competencia en este caso, él se pondría a trabajar, hizo lo contrario, se puso a trabajar pero para defender a los militares estadounidenses presuntos culpables del asesinato de mi hermano. Lo que ha pasado es que han zancadillado todos los pasos que ha intentado dar el juez Santiago Pedraz, se elevó a la sala de lo penal. En la sala de lo penal un archivo provisional del caso, que no ha sido firme gracias al voto particular de una magistrada, que ha sido muy dura con sus compañeros, porque ya se veía, como ven también el magistrado, indicios de un delito tan grave como un crimen de guerra, y gracias a eso, pues, a ese voto particular, pues lo que hemos hecho ahora mismo es poner un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, y bueno, confiamos en que por segunda vez nos dé la razón el Tribunal Supremo. En el caso de que no nos la diera, pues iríamos al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, pero ya denunciando al gobierno español, porque nos está hurtando la posibilidad de defendernos, como dice que tenemos una sociedad de derecho, ¿no? Bueno, se cumplen 7 años ya, como hemos dicho. Seguir la familia resistiendo, apoyando convocatorias. Cuéntanos un poco qué se va a hacer mañana. Pues mañana, por 7º año consecutivo, nos concentraremos delante de la Embajada de Estados Unidos para, en primer lugar, recordar, ¿no? Porque lo que quieren los asesinos es que haya olvido, ¿no? Porque con olvido hay impunidad. Lo primero es recordar que este caso sigue abierto, que mi hermano fue asesinado hace 7 años, y bueno, combinaremos pues de declaraciones y reflexiones de periodistas como Olga Rodríguez, de un grupo de estudiantes de la Universidad Complutense que ha redactado un manifiesto, y también tendremos música, bueno, hablará mi madre también, sí, posiblemente más miembros de la familia, y luego tendremos música con el sombrero del abuelo y la batucada samba de Arrúa. O sea, combinar un poco música con reivindicaciones. Muy bien, Javier, pues la cita es mañana a las 8, delante de la Embajada de Estados Unidos, y allí nos veremos. Muchísimas gracias por tener un par de minutos con nosotros, y mucho ánimo. Venga, muchas gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues con un poquillo de ruido de fondo hemos escuchado a Javier, aunque yo creo que al final más o menos se ha entendido perfectamente lo que quería decir. Y ya que tenemos aquí a Estela, como os comentaba al principio, pues que nos cuente lo que precisamente Javier comentaba acerca de este manifiesto redactado por una serie de periodistas, ¿no? De jóvenes periodistas. Cuéntanos un poco lo que pretende el manifiesto y cómo surge la idea. La idea surge de un grupo de estudiantes del posgrado de Información Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, es la primera vez que un grupo de estudiantes se va a subir en un escenario delante de la Embajada de Estados Unidos a reivindicar justicia, a exigir el cumplimiento de las leyes internacionales y a mostrar todo el apoyo a la familia Couso. Porque hay que recordar que los periodistas en situaciones de conflicto armado están amparados por la legalidad internacional, que existen unos convenios de Ginebra y unos protocolos adicionales en los que se considera a los periodistas personas civiles contra los que no se puede atentar, y por tanto, si las leyes se han escrito, lo que se va a reivindicar es que se cumplan, ¿no? Y que dejen de ser tinta sobre papel. Sí, porque digamos que bueno, los licenciados en periodismo, los jóvenes que quieran ser periodistas, se deberían interesar por este caso, ¿no? Porque además da la casualidad que está un poco olvidado, ¿no? Ya son 7 años, las cosas van lentas, la familia no ha parado, pero bueno, lo que pretende la familia es que no se queden en el olvido. No sé cómo lo veis alguno de los compañeros. Sí, además que cada año parece que hay menos apoyo, a pesar de que los avances, tanto en la justicia como a nivel de la población, han sido muchos, porque por lo menos este caso sigue abierto, se sigue hablando de él, y no, bueno, queremos ser optimistas y esperamos que como decía antes Javier, el Tribunal Supremo considere que los indicios sobre la muerte de José, que fue un crimen de guerra, pues son suficientes y que se siga investigando, porque de no ser así, si dicta el archivo definitivo, esta causa se archivará y nunca más se podrá abrir. Pero bueno, como he dicho, ha habido muchos avances. Yo creo que hay que destacar que en octubre de 2005, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, dictó una orden de búsqueda y captura, que fue la primera orden de la historia, dictada contra tres presuntos asesinos, ¿no?, del ejército de Estados Unidos. Y bueno, esta es una de las muchas causas que tenemos que apoyar los jóvenes periodistas, porque desde el inicio de la invasión y posterior ocupación han sido más de 300 los compañeros que han fallecido en Irak, representando el conflicto más sangriento de la historia del periodismo. De hecho, hace unos días, bueno, veíamos el vídeo de cómo Estados Unidos mataba impunemente a un grupo de iraquíes, entre los que estaba un fotógrafo de Reuters, y lo hacía, bueno, con total impunidad, ¿no?, ante los ojos de todo el mundo que hemos podido ver ese vídeo. Eso quería comentar yo, acerca de que, bueno, han pasado 7 años, parece que ha dejado de estar ahí en el candelero de los medios de comunicación en primera plana como había estado al principio, pero en realidad es un tema que está completamente de actualidad, ¿no? Sigue la guerra de Irak, que sigue habiendo muertes cada día en Bagdad, y ayer mismo veíamos este vídeo que comentas, de que continúa atacándose al periodismo como un enemigo potencial a las misiones norteamericanas en la zona. Así que, bueno, ¿cómo ves tú que vaya a llegar a los medios de comunicación? ¿Crees que lo van a dejar de manera soslayada? ¿O que gracias a estas nuevas informaciones que nos llegan va a volver a estar de plena actualidad el tema? Hombre, ahora mismo yo creo que está siendo un tema de actualidad y que debería seguir siéndolo, pero por desgracia, bueno, los intereses que hay por medio son demasiados, y hablar de todos los crímenes que comete el ejército de Estados Unidos resulta un tanto peligroso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está un poco la ética y la honestidad de los periodistas que trabajan en los medios para seguir dando voz a estos temas e intentar con ello que formar una opinión pública que se muestre contraria a todo esto y que exija que se dejen de matar a periodistas, a los mensajeros, porque si no, el derecho a la información, que es algo fundamental para una sociedad democrática, pues terminará por desaparecer, y al final los periodistas no cubrirán las guerras, porque cada vez ya no es que, bueno, un periodista cuando va a una guerra sabe que puede morir en la calle, bajo un fuego cruzado, o que puede ser torturado, pero nunca, como fue el caso de José, podría ser atacado en el lugar donde está trabajando, que fue el Hotel Palestina, ¿no? O sea, las propias sedes de la prensa son objetivos militares. Entonces ahí tenemos un grave problema. Bueno, hubo cambio de gobierno en Estados Unidos. Pareció que se tenía la intención de tratar de hacer una crítica desde el propio gobierno norteamericano a todos los desmanes en derechos humanos que había cometido la administración Bush. Pero en lo que es el tema de la comunicación en los conflictos, parece que en realidad no se ha hecho absolutamente nada, ¿no? Que se han redoblado los esfuerzos de la ley patriótica, porque continúan siendo periodistas acolchados en Irak, en Afganistán, sigue habiendo una opacidad increíble informativa en el tema. Parece que por eso no podemos tirar por nada, ¿no? Además, cada vez nos nutrimos más por la información que llega de dos grandes agencias, que son los grandes ojos del mundo, y cada vez se envían menos periodistas a los conflictos, porque sale poco rentable para los medios de comunicación, que prefieren gastar ese dinero en otro tipo de cosas, y surge la nueva figura del periodista empotrado, ¿no? Entonces parece ser que la manera de cubrir las guerras es yendo con un ejército. Lo que, bueno, pone un poco en tela de juicio, ¿no?, la objetividad que puede tener un periodista que está yendo con un ejército a cubrir la información que allí acontece. Pues con este llamamiento para mañana a las 8 de la tarde nos quedamos, con esta síntesis y este recuerdo al tema José Couso, al caso José Couso. Mañana nos vemos, y muchísimas gracias, Estela, por venir aquí a contarnos el tema y por ponernos en contacto con Javier. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros seguimos. Recordamos el lugar de la manifestación y la hora. Sí, es la calle Serrano, ¿no? Calle Serrano, número 75, el metro es Rubén Darío. Será a las 8 de la tarde, y bueno, recordar eso, que intervendrá Maribel Permuy, la madre de José, Olga Rodríguez, periodista que cubrió la invasión de Irak en Cadena SER. También estará el periodista Carlos Tena, un grupo de estudiantes de periodismo, que como hemos dicho leerá un manifiesto, y con las actuaciones musicales de Samba da Rúa y El Sombrero del Abuelo. Muy bien, pues hay que dar recordatorio, nosotros cambiamos de tercio y seguimos con El Mentidero Estuvo Allí, que hoy, como hemos visto, viene con sesión doble. Oh! Bueno, pues nos vamos ahora de nuevo a tratar el conflicto del Sáhara Occidental. Hemos estado allí, como comentamos hace un par de semanas, en los campamentos de refugiados, participando en la columna de los 1000, delante del muro que separa los territorios ocupados de los liberados por el Sáhara Occidental. Y vamos a echar la mirada a estos territorios ocupados, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de hablar con varios activistas de derechos humanos. Son declaraciones bastante difíciles de conseguir. Son testimonios muy duros de presos saharauis que se atreven a cruzar hacia los campamentos de refugiados a sabiendas de que al volver a su tierra pueden ser detenidos y reprimidos por la policía marroquí. La entrevista está realizada en Hassania, pero a continuación de las palabras en Hassania siempre aparece una voz en castellano, así que estén atentos porque el testimonio es bastante, bastante duro y bastante difícil de conseguir aquí en España. El activista en concreto se llama Mohamed Salem Majoub y dice esto. محمد سالم محجوب مولود من يوم محمد سالم محجوب مولود مزداد سنة 1977 بعيون عاصمة الصحراء الغربية نسية من 1977 إلى العيون أوكوبالو في كابيتال الصحراء من عائلة متواضعة دون فاميليا ومندو لدي أخوتي خمسة تنجو فينكو هرمانوس أبي متزوج بزوجة أخرى مي padre tiene otra esposa وأنا أعيش مع أمي في مدينة سليمان yo vivo con mi hermano con mi madre en el ayuno ocupado نحن أنا من قتن نوع على نسمع حس كانت تكلموا عن الحرب Desde que naciste, pero lo que he oído y escuchado en el seno de la familia y en otros sitios es hablar sobre la guerra. Y cuando ya empezamos a hacer preguntas, cuando ya crecimos un poquitín más y empezamos a hacer preguntas dentro del seno familiar, siempre nos habían dicho que sobre este tema no teníamos que hablar. Preguntar sobre otras cosas. Es por el temor, por el miedo que tienen a hablar de la guerra dentro del ayuno ocupado. وانا حاليا هاك ساعة كنت تواجد في البادية ان الانتفاضة ان الانتفاضة del 99 que habían las autoridades marroquíes habían violado entrado en su casa y él estaba en el desierto نسمع الراديو ديال الصحراء ديال جبل البوليساريو y por los lazos que venían con la gente de aquí también escuchaban las informaciones la radio يعني نسمع في الأخبار خطاو العائلة él escuchó por la radio que las autoridades marroquíes habían entrado en su domicilio a la fuerza y él estaba en el desierto pero lo oyó por la radio de aquí جبرت أمي الحالة لا وسلاها لقيتها متكرفصة él encontró a su hermano que la había لقيت أخويا pegado أخويا الصغير دقدق راسه مفتوح يا هرمانو más pequeño que él con golpes en la cabeza اخويا اكبر مني قالو سليمان حتى هو متكرفص يا هرمانو مايور سليمان también ما بين حتى الجيران كلهم متكرفصين منازلهم يا اصحابوس a los vecinos también todos los domicilios de los vecinos también habían entrado por la policía marroquí المغرب صراحة ليست عنده مبرر أي صحراوي كان يسميهم خونة لا بوليتيا مروكي نو تيني كابر نيون بريتكستو ديترمينادو برا كي بودان انترار ان كوالكير دوميتيليو برا ايوش طوضر تو صحراوي سون تريدارس أنا عندي مين شفت هذا العائلة حقت أصلا المغرب أكثر من على الدول المغربية أكثر من هالشي اللي عدلوا في النساء والأطفال Desde que él vino a su casa y vio lo que le habían hecho a su familia y a todos los vecinos y sintió un inmenso odio hacia la policía marroquí, hacia las autoridades. حاولت اني هذا اللي مشاو عليه الشهداء الغليان للشعب سرت خيارات من القاوم المقاومة السنية تطور الكابتال يا ضرب الوكيش al ocupante marroquí desde otra perspectiva y ya empecé a adquirir conciencia de lo que es el problema del Sahara y lo que es el ocupante y cuáles son lo que tiene que hacer cualquier patriota. عن ياسر من سائل حتى العمل كنت جيت كنت في سنة 96 كنت نشتغل وطردوني على وقفة درناها كنا خدامين فيها هي الانتفاع تبخار النوبين تيسيس pero tuvo que renunciar al trabajo porque también la habían expulsado del trabajo por una sentada que habían hecho en pro de los activistas saharauis y por los derechos. عدنا نسولوا عن قضيتنا اصلا قضيتنا شنو هي عدنا نتعرف على العالم الصحراوي ونكتبوا على الجدران cuando se empezó a interesar por lo que es el problema del Sahara a raíz del maltrato que había sido maltratado a su familia. Esto es por cuidarse de lo que es la justicia del Sahara primero. Segundo ya es escribir sobre las paredes, mirar panfletos, etcétera, etcétera, dentro de con los jóvenes saharauis. كان أول حبس في 2005 في انتفاضة الاستقلال كنت نشارك بعد في الوقفات هذه السلمية estaba participando las sentadas estas y en las protestas que hacían los de la intifada, protestas pacíficas. هذه الوقفات السلمية اللي ممنوعين من الصحراويين في المناطق المحتلة من حقا في التظاهر. Estas manifestaciones que hacíamos en protesta de la ocupación nos las tienen prohibidas las autoridades marroquíes. هما عندك حق في التعبير. No tienes derecho a la libre opinión. حتى الحق في الجمعيات من الخارج. No tienes derecho a estar en cualquier colectivo. هذا كامل يوقع بعد. O asociación. يوم بدات الانتفاضة كيف في 2000 يوم بلعت يوم 21 من مايو في 2005 21 de mayo de 2005 cuando lo empezó la intifada. هذا وقع مجزرة صراحة في المناطق المحتلة ريبرسيون por parte de las autoridades marroquíes. هون أبدت المرارة في قلبي أنا صراحة في قلب جرحي جرح عميق صراحة desde entonces ya mi odio ha sido intenso y mi herida profunda por lo que había ocurrido por la represión y la tortura que habían sufrido los saharauis por aquel entonces. هون اللي نحس انا بيه في 2005 صراحة ما قد اللي كانوا يحكون اهالينا او خايفين هون عشت انا مباشرة صراحة. Desde el 2005 todo el temor y el miedo que sentían nuestras familias y que no nos dejaban hablar sobre las represiones que podríamos sufrir y eso las he sufrido ahí en el 2005 y por aquí porque nuestras familias no nos dejaban hablar del tema del Sahara. دخلت السلطات المغربية على دارنا. Las autoridades marroquíes también vinieron a nuestro domicilio. أمام صراحة عينية. أمام عينية صراحة دخلت. Y esta vez estuve yo presente, no es como la anterior, cuando vinieron la policía y las autoridades a nuestro domicilio. نشوف السلطات المغربية تدخل أما مختي تنزع ملابسها يا sentí mucha angustia por lo que el trato que le habían hecho a mi hermana que le habían quitado la ropa هذا هو الجرح اللي باقي حاليا y esa es una de las heridas más profundas que sigo sintiendo, cuando el maltrato a mi familia, a mi madre, a mi hermana. Yo estaba ahora también lo siento en mi corazón. Después habían capturado a mi madre en la tienda. نقلوني إلى المخفر الشرطة بشارع 24 ليبارون إلى كوميسارية بوليسية في المكاية 24 هون لم نسلم كذلك أنا نزل ملابسي أي ليبارون إلى مشنوذار كتفوني نيدي المكاية يطاروا الوصفية الأصمان يدخلوا هاي الطريقة الحلاك يدخلوا جعبهم يفدون بيعت يعني كوبو فضفان وفرسل سنية لعرى نصر الانطالا نعيك عن يقول لنا حشاك تنبين أورينابا صبر المصدرس خلي تباك يطفو علينا في فضابا los cigarrillos los utilizaban como ceniceros para pagar nuestros sus cigarros حتى لبغات يحشون حشاك حاولوا اقتصرونا بهم intentaron violarnos bastantes veces a base de las porras هذه الطريقة اللي حاولوا يستنطقونا بها esta es la forma que utilizaron para interrogarnos estas son las torturas que utilizaban para torturarnos كان ياسر eran muchas las acusaciones شكون يدعمكم primero se preguntaron quién nos apoyaba عن الصحراء يقول لك ان الصحراء المغربية ما هي البوليساريو porque ellos decían que el Sahara era marroquí y no es del Polisario entonces el que tenía esa ayuda de una parte que nos ayudaba احنا لا شك طريقة كلامهم يقول احنا خلصونا الدولة ديالنا نمثالكم انتم باش نعطوا لباباهم الدبوس عنهم نحن هم على السؤال البوليس عنهم يخلصون دولتهم لا تسب نحن بس أي واحد أنا اللي استعملنا في فورما ذاك لو تراتاب الله بوليسية لو كان يديكي يا برسكوندرا يقول que los policías les decían que tenían órdenes de los superiores para acabar con ellos sí para hacerles para que ellos recibían su paga para maltratar a gente como estos أنكم من شباباكم ما تحكموا الصحر حتى نفضوا معكم كاملين. No cogeréis nunca ni seréis libres hasta que seamos exterminados. هاي ترى وقول سألوني عن نشطاء حقوقيين. Preguntaron también por sobre los activistas saharauis. علاقتكم بهم. ¿Cuál es vuestra relación con ellos? هذا كامل وعمو من التهم عن عصابة إجرامية con todas las preguntas que nos preguntaban hicieron un expediente مدفش عن عصابة إجرامية bandas terroristas o delincuentes بعدين ثلاث أيام مثل زياد مقاومة سميتهم مثل الملف مسبوخ después de tres días de tortura no pudimos seguir soportando por lo que todo el expediente que le habían presentado lo firmó todas las acusaciones que le habían acusado firmó no tenía más remedio porque no podía soportar más me llevaron a juicio al fiscal de rey fiscal راي ملف عني عني حرق العلم المغربي وعصابة إجرامية que era un delincuente y que violaba el derecho nacional. نفيت هذا التهم لكن احنا نطالبوا بحق تغيير المصير. Ahí en el juicio ya entonces podía hablar con más libertad y había dicho que he firmado todo eso. يعني عندك تعلم مفاعل هو قالوا الجاد الحمار يقرر مصيره في السجن لك حل. Y cuando dije que no tenía que hacer nada con esto, entonces se enfadó lo que es el fiscal y les había dicho llevar a este burro para que se terminase en la cárcel. Alin, tú me fijaste صور هذا السجن يطحل هو مقبرة للأحياء صراحة. ¿Habéis visto fotos de lo que es la prisión negra de la Yul? Para mí es un cementerio para los vivos, no para los muertos. Bueno, pues aquí teníamos estos testimonios bastante bastante duros de este activista. Y a decir que la entrevista no está completa, falta un trozo que podéis escuchar en la página web de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, audio.urcm.net. Ahí está la entrevista completa. Nosotros, a pesar de este testimonio, vamos a cambiar un poco el tercio y vamos a seguir con el programa, con secciones como la rumorología y la semiótica divertida, ¿no, compañeros? Que van a quedar ahora genial. Sí, bueno, yo qué sé. Es evidente que lo del Sahara es horrible y tal, pero bueno, a veces hay que reírse un poco y tal. No dejéis de pasaros por la página a escuchar la entrevista completa, por favor, que es bastante interesante. Bueno, pues vamos con rumores. ¿Cuándo arriba a casa? ¿Primer rumor? ¡Rumores, rumores! Sí, ya está. Venimos aquí con la sección cargadita, aunque no vamos a poder dar todo, lo dilataremos a lo largo de las semanas, porque el Gabinete de Rumorología y Noticias No Contrastadas de Cristian ha trabajado a todo tren durante la Semana Santa. ¿Os has puesto a trabajar también en vacaciones? No les he dado comida ni siquiera en Semana Santa. Están ahí encerrados... Qué buen empresario eres. ¿Son becarios? ¿Becarios o no? Aprendí con Díaz Ferraz. Ah, vale. No son becarios. Ferran. Sí, si tuvieran... No mezcles Ferraz con Ferran porque puede llevar a equívocos... Es el objetivo que busco, porque ¿dónde se esconde Praxíteles Sagasta? Qué bueno. Ahora se esconde en la calle de Ferraz. Bueno, que sí, les he tenido ahí toda la semana, no tienen estatus de becario, porque el estatus de becario me parece que les otorgaría demasiados derechos. Tienen estatus de esclavo. Perfecto. Así es. Qué buen empresario. Exacto. Me adoran. Sus padres están orgullosos de mí. Paternalista. Bueno, ¿rumores ya o qué? Bueno, el primer rumor nos viene de Allende el Mar, porque un gurú de la autoayuda habría provocado un terremoto en Baja California... Chopra, que fue el protagonista... Chopra. Sí, Chopra, se llama el gurú. Fue el protagonista del incidente y lo ha informado él mismo a través de la red Twitter. Se ha entregado. Se ha entregado. Se pretendía que le detuviesen las autoridades porque sus poderes psíquicos habían provocado un terremoto de 7,2 grados en el estado de Baja California, en México. Y claro, las víctimas han sido muchas, ha habido muchos destrozos y Chopra se sentía culpable. Según sus propias declaraciones, afirma que algunas personas se han molestado por mis comentarios sobre el terremoto. Lo siento. En realidad, estaba meditando cuando ocurrió y pensé, ¡guau! Yo te contesto, ¡miau, Chopra, miau! Bueno, parece que vuelven los tambores de la guerra atómica, porque en Yamantau, una montaña de los Urales... Por Dios, Cristian, cada vez te lo ocurran más. ¿Que yo? Pero si yo no hago ningún trabajo, son los muchachitos. Has estado mirando Yamantau. Yamantau, que para que veas lo bien que trabajan, significa montaña malvada. Increíble, ¿eh? Parece de una peli de ficción. Bueno... Pues allí en los Urales, los soviéticos, uy, digo, los rusos, han construido un gigantesco complejo subterráneo de confusa finalidad. Se sabe que han pasado por allí misiles balísticos y que hay grandes instalaciones nucleares próximas. ¿Estarán preparándose para el fin? Y bueno, nos despedimos con un rumor que nos afecta a todos como ciudadanos porque parece que las armas sónicas vuelven a la carga. Al parecer el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid pretenden implementar armas subsónicas, esas que hacen que piten los oídos a los adolescentes y a los ancianos les dejan en paz, para dispersar cualquier reunión de gente hipotética que pueda haber en el 2 de mayo. Después de aquellos acontecimientos que pasaron hace unos años, parece que el gobierno de Madrid está poniéndose a tope para combatir contra ello. Yo voy a estar. Estaremos ahí, le recomendamos a todo el mundo que si va con sus botellas de alcohol y con su voluntad reivindicativa proalcohólica, lleve tapones. Bueno, semiótica divertida, Sergio, ¿quieres cortinilla o qué? Sí, por favor, la cortinilla de la sección. Y la otra pierna. Madre mía, es que suena la original y todo en la cortinilla, ¿eh? Qué bueno. Bueno, pues vamos a hacer la sección que le gusta a la otra mitad de los oyentes. ¿A la persona y media? Sí, a Hola Aitor y toda esa gente. Y bueno, vamos a hablar de una película que ocupa un lugar muy importante en mi estantería de mierdas audiovisuales. En maravillosa, se llama Mi vida sin mí. Ya empiezo desde el principio diciendo lo que va a ser esta crítica. Porque Mi vida sin mí, bueno, la tengo en el estante de películas pretenciosas. Porque Isabel Coixet es una mujer que eso es muy pretenciosa. Es un poco nuestro Lars von Trier, ¿no? De aquí. Es mierda pretenciosa y burguesa, ¿no? Sí, bueno, no sé, no diría tanto. Yo he visto esa película nada más, ¿sabes? Porque la vi y dije, no voy a ver ninguna más tuya, Coixet, lo siento. Y bueno, pues la película es un anuncio de compresas que dura una hora y media, ¿sabes? Es una chica que, bueno, os voy a contar de qué va un poco. Es una chica que le diagnostican cáncer y vive, atentos, vive en una caravana destartalada con su marido, que es un guapera de Hollywood, igual que ella. Son guaperas. A mí no me parecen personas normales, no sé si la habéis visto, yo no me topo con esa gente normalmente. Y tienen dos hijos y viven en una caravana súper destartalada, no sé dónde, no lo dejan muy claro, no sé, a lo mejor es el patio de la casa de la madre de alguno de ellos, o no sé. Esta gente parece que no ha tenido mucho dinero y la mujer trabaja limpiando la universidad, que qué ironía, no podrá ir por el día, solo va por las noches a limpiarla. Y bueno, eso en realidad son dos minutos de la película y tampoco tiene mucha profundidad. El único personaje real es su amiga, la amiga que limpia con ella, y es el único personaje que de verdad me creo y sale dos minutos. Y bueno, pues la película empieza más o menos cuando le dicen que tiene cáncer. Eso sí, ella vive, es muy feliz, te dice que es muy feliz, su marido le quiere mucho, da igual la caravana y tal, el dinero y tal. Entonces, cuando le diagnostican cáncer, tú te imaginas que lo va a pasar mal, pero no, ella pide un caramelo de jengibre, que supongo que en el idioma pseudofilosófico Isabel Coixet significa que es muy profunda o algo así. Caramelo de jengibre. Sí. Y entonces decía hacer una lista de cosas para hacer. Y dices, hostia, como vivir de Akira Kurosawa o como cualquier otra película. No es nuevo, Isabel Coixet, ¿eh? Hay muchas películas sobre qué harían las personas en los últimos momentos de su vida y tal. La Dolce Vita. Sí, por ejemplo. O sea, bueno, seguimos hablando de esta maravillosa película. La lista contiene cosas tan... ¿Y vas a decir grandísima mierda? ¿Y vas a decir grandísima mierda? No, eso no está permitido en la radio, Cristian. Deja de decirlo. Bueno, pues la lista cuenta cosas tan importantes como hacerse la manicura, lo que revela que es una persona bastante profunda, o follarse a otros tíos, que es básicamente lo que intenta hacer. Se va a una lavandería y ve a un chico que está de buen ver, hay como una especie de primeros planos, entonces eso significa para Isabel Coixet que la gente se enamora. Se miran, hay un primer plano y la gente se ha enamorado, se van a la casa del tío, que el tío es un tío raro, la podía matar perfectamente porque no tiene muebles en la casa, es un tío extraño, no sé dónde realizan las tornas de la película. Sí, el tío se dedica a leer mucho, es que Isabel Coixet en todo momento lo que quiere hacer es una película profunda, pero no profunda como Deep Impact, no, profunda, de verdad, ¿sabes? En plan, bien pensada y tal, pero en realidad se queda en nada porque es poco creíble, poco creíble, o sea... El marido se desvive por ella, en todo momento. O sea, el marido te lo muestran como un tío que se desvive por ella, con los hijos y tal. Y lo primero que haces es, en vez de pasar los últimos momentos de tu vida con tu familia que supone que quieres, es irte a follar por ahí y hacerte la manicura. No sé, yo no le veo la pena. A mí esa mujer no me da pena. Pero bueno, luego ahondaremos en el tema con un detalle que diré sobre eso. Y luego, al final de todo, aparece una vecina nueva, que es Leonor Walty, que es lo único bueno de la peli, una vecina nueva que casualmente se llama como ella, y para dejártelo en plan de, mira, no soy tan mala con él, les voy a emparejar y les dejo a los niños y todo a la mujer. Por favor, Coixet, por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué quieres hacer? ¿Un círculo cerrado? Pues es súper cutre. De repente la mujer de al lado, pues ya es la nueva mujer. Es que es, bueno, graba unas cintas para sus hijos con un montón de topicazos. O sea, cada frase que dice es un tópico y... ¿Frases de 0,60? Sí, bueno, no sé, supongo que habrá alguna cosa. La vi hace tiempo también. Hay escenas maravillosas como el hombre calentándole los pies con su propio vaho de la boca a la chica, el hombre, el marido. Es súper bonito, no sé, o raro, no sé qué decir. Y bueno, yo quería plantear el siguiente tema. ¿Qué hubiera pasado si Isabel Coixet hubiera decidido poner a un chico como protagonista? O sea, un hombre que se muere, tiene una mujer que se desvive por él, está todo el día en casa y va haciendo todo, trabajando con sus hijos, y el tío decide pasarse los meses yéndose de putas. Pues, ¿qué hubiera pasado? Que hubiera sido una película machista y que todo el mundo, no sé qué, no sé cuántos. Pues esta película es exactamente lo mismo, pero al revés. ¿Por qué os da pena esa mujer? Qué buena pregunta, Sergio. Es que, de hecho, estamos planeando grabarla, ¿sabes? Mi juerga sin mí se llamaría. Sí, bueno, no sé. Y entonces, eso hay que hablarlo. Entonces, yo qué sé, no sé, Isabel Coixet, a mí no me engañas, y supongo que como a mí, a bastante gente. Yo fui al cine para verla, recomendado por una amiga, que, bueno, ya sabéis, que estas pelis son de esas típicas que, yo qué sé, sirven para decir, mira lo profundo que soy, veo estas pelis. Tienes a una mujer delante, Sergio. Ya, bueno, espero que no se moleste por todo esto. Pero no es un alegato contra las mujeres, sino contra Isabel Coixet, ¿sabes? Contra, o sea, una mujer. Claro, es una mujer en concreto, y más bien como persona, no como mujer. Y las películas que hace, bueno, no sé las demás, no las he visto y tal. Bueno, es una película muy recomendable. Para ciegos y sordos, si es posible, para tenerla ahí puesta de fondo. Y nada más que decir, mi idea es en mí, chicos. Muy bien. ¿La recomendamos? Que no, ya te he dicho. Ciegos y sordos. O sea, esto no lo voy a recomendar. No va a ser como cuando lo de Batman, que es una peli malísima y la ha recomendado y cosas así. No, esto es una... No la veáis. O sea, podéis pasar vuestra vida sin ella, ¿sabes? Qué bonito. Nos vamos a ir ya, que en la hora recordamos que sigue abierto el concurso el plazo del concurso de maquetas Tetuán en vivo. Nos puede enviar todas sus maquetas, como han hecho Comando Cachimba, con el que vamos a cerrar hoy. Y nos vemos la semana que viene. Y bueno, solo decirles, queridos oyentes, que ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho, esto es El Mentidero. Sin ducharme y dos días sin comer. ¿Por qué? ¿Pero quién me ha robado la chancla? ¡Aceite! ¡Vinagre! Me cago en su puta madre. A que me voy todo despeinado, todo sucio y descalzo, buscando el Frodo. ¿Pa qué? Pa que me preste una chandalia y...